abrázame. Y no pregunte de dónde vengo. No pregunte lo que siento. Yo solo te quiero amar. Y bésame con tus labios, beso fresco, que quiero sentir contigo y volverme enamorado. Abrázame. Que quiero vivir contigo, y hasta el punto que me abrázame. Que quiero vivir contigo.